Estamos recibiendo en este viernes a integrantes del Partido Comunista Revolucionario, que forma parte de Unidad Popular, a su secretario general Ricardo Cohen y a Michael Dickmarch, integrante de la dirección del PCR. Buen día para los dos. Gracias por estar esta mañana. No, ¿cómo están? Buen día y agradecimiento es nuestro. Bueno, por supuesto, el pretexto para conversar es el aniversario número 53 del Partido Comunista Revolucionario. Yo pensaba en eso hoy. Ustedes saben que la radio lee todos los días, recuerda a los compañeros caídos en distintas circunstancias. Y hoy era precisamente un militante del PCR, Rubén Porteiro, ¿no? Si no me equivoco. Rubens, con S al final. Que también habla de la historia. 48 años, ¿no? Sí. Exactamente, y muchas veces nos toca leer militantes agradecemos del PCR, mucho, ¿no? Claro. Tomar esta fecha y este aniversario que se va a celebrar mañana, vamos a estar recordando los detalles del acto, para además asomándonos ya a fines de año, ¿no? Ya el lunes ya vamos a estar en diciembre, para hacer una evaluación con ustedes, la evaluación desde el punto de vista del Partido Comunista Revolucionario, del año, de estos primeros meses de un nuevo gobierno del Frente Amplio, no solo en la mirada nacional, sino también con el mundo. Hoy estamos con actividades de solidaridad con Palestina en distintos puntos del país, ¿no? Mañana es el Día también Mundial de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Reflexionar con ustedes sobre todo esto. ¿Cómo encuentra al PCR este aniversario, Ricardo? Bueno, nos encuentra en un periodo muy difícil para la izquierda revolucionaria a nivel nacional y a nivel internacional también, en cuanto a que la tarea hoy es persistir, ¿no? Persistir, luchar contra corriente, contra todas estas corrientes de ultraderecha, fascista, que se están desarrollando a nivel internacional, incluso a nivel continental, y el oportunismo, ¿no? Digamos, las expresiones, diversas formas del oportunismo que predominan, ¿no? En los movimientos populares, ¿no? En el caso nuestro, en el Uruguay, en el plano sindical y social, pero también a nivel del gobierno, digamos, con una expresión. Es decir, el cuarto gobierno del Frente Amplio, que, digamos, son gobiernos de tipo continuista, cada vez peor, digamos, cada vez más continuista. Incluso hoy leí en el diario El País que una de las tantas cosas que dijo esta semana Orsi, que fueron muy comentadas, es que sí, que son continuistas. ¿No? Pues le preguntaron si son continuistas, sí. O sea que está eso, digamos, nosotros cuando surgió las primeras expresiones de intenciones de este gobierno concretas, una vez asumido, con el ministro Dones, sobre todo el equipo económico, el presidente del Banco Central Tolosa, ex funcionario del Fondo Monetario, y todas las intenciones de continuismo abierto que había, de restricción fiscal, de todo esto, nosotros dijimos que se venía un continuismo atroz, ¿no? Y nos quedamos cortos realmente porque es lo que estamos, la realidad que estamos viviendo, lo que justifica cada día más, no solo luchar por la existencia de nuestro partido, su persistencia, por el frente que estamos, de alguna forma para nosotros la Unidad Popular es el germen de un frente más grande, de una unidad de izquierda que genere otra perspectiva en el país, porque esto no tiene otra salida, ¿no? No, por este lado, la alternancia entre la derecha tradicional, incluida la ultraderecha, y estos gobiernos oportunistas generan realmente una continuidad de las políticas de explotación imperialista y capitalista en nuestro país. Y bueno, en eso estamos. Las condiciones han cambiado mucho desde los 53 años que se fundó nuestro partido, en plena situación revolucionaria, que para nosotros existió del año 68 al 73. Y con una necesidad de lucha, con toda una generación, además, que buscaba la revolución, no solo en nuestro país, en ampliamente en todo el continente, a influjo de la crisis económica, influjo del triunfo revolucionario en Cuba, en fin, todo lo que era la situación mundial, ¿no? La existencia de China revolucionaria, Vietnam, otras condiciones. No es que ahora no hay luchas, hay luchas, hay muchas luchas a nivel internacional, que es, la clase obrera resiste todos estos embates que son de tipo internacional contra todas las conquistas que se habían realizado en base a la lucha. El imperialismo capitalista necesita profundizar la explotación a todo nivel contra la clase obrera en los países imperialistas, explotar a los países oprimidos y también a las clases obreras. Fíjense que en nuestro país esta cuestión de la restricción, la llamada restricción fiscal, que lo escuchaba incluso entre los que proponen el 1% ahora, los sectores de la izquierda y del PCNT oportunistas, ¿no? que plantean esto. Plantean que, bueno, como hay restricción fiscal, entonces, claro, lo que han hecho es entregar la lucha presupuestal y la lucha sindical por reivindicaciones. No se han enfrentado las pautas salariales, se ha hecho un pequeño entierro de lujo ahí, ni de lujo podríamos llamarlo, lo que pasó el mes pasado. Y bueno, ahora viene lo del el 1%, que se basa en que hay restricción fiscal y que otra cosa no se puede hacer, y bueno, van a propagandear y se generan comisiones y discusiones para encubrir lo que está pasando, que en realidad es profundizar la explotación de los trabajadores. Venimos de varios años del último gobierno de Frente Amplio, ya fue de estancamiento y retroceso en la ocupación y el salario, varios años de rebaja salarial en el gobierno anterior, y lejos de recuperar mínimamente, ¿no?, una parte de esto. Esto me hace acordar también lo que pasó con el primer gobierno de Frente Amplio. Primer gobierno de Frente Amplio, y una de las razones por qué nos fuimos enseguida nosotros en el 2005, porque nos habíamos quedado militando en los comités, nosotros nada más, en aquel momento nos habíamos ido del MPP, y fue que después de la crisis de 2001-2002, en que el salario bajó un 40% y pico, los salarios, lejos de dar un salariazo, plantean, bueno, un consejo de salario, que se resuelva ahí las cosas, y demoró 10 años de gobierno Frente Amplista recuperar los salarios de antes de la crisis. El otro día leí un informe que decía, porque el Frente Amplio aumentó los salarios un 50%. Sí, pero ¿desde dónde? ¿No? Claro. ¿Cuánto demoró en hacerlo? Porque, viejo, todo lo que se sufrió en la crisis, más todos estos años, y ese salario nunca volvieron a después ya eso se estancó, ¿no? Y ante esta realidad, bueno, toman como si fuera una sequía, digamos, o una cuestión natural. Bueno, hay restricción fiscal, porque lo dijo el ministro Dones, que viene con muy buenos antecedentes de 20 años de director de un instituto asesor de los inversores, y cada tres palabras habla de la OCDE, del Fondo Monetario, de las inversiones. Todos los días está visitando otro país y viene con la novedad de lo que le dieron permiso. Por ejemplo, cuando le dieron permiso hace un mes, una cosa así, en la OCDE, para no aplicarle el impuesto global a la zona franca. No sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Y lo dijo así, ¿no? No, nos permiten. O sea que hasta el fondo y la OCDE plantean algunas cosas que quedan como a la izquierda de lo que plantea el gobierno, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el Fondo Monetario dice, trata el tema de las exenciones, y que hay demasiadas exenciones impositivas en relación a lo que está pasando en otros países. Bueno, estas son las condiciones en que nos movemos, y en estos 53 años, como decimos nosotros, siempre hemos estado junto al pueblo luchando por la revolución, porque este es el otro tema. ¿Cómo vemos nosotros las salidas? Nosotros, por un lado, tenemos la lucha sindical, el centro de nuestro trabajo. Para nosotros no hay no hay ningún cambio posible sin poner en pie la clase obrera, digamos que la clase de vanguardia y la principal fuerza motriz en nuestro país del proceso revolucionario. Y estamos bastante lejos, ¿no?, de construir una fuerza importante de clasismo, no solo partidaria, sino de conjunto de clasismo, que incluso este año ha retrocedido, ¿no? Porque ya en el Congreso hubo una división de la coordinación de sindicatos, donde se corre un sector, se acerca a la mayoría oportunista, que es el sector de AUTE y de SINTEP, ¿no? Y bueno, ahí aparecen ahora promocionando a algunos de estos compañeros, aparecen como voceros, ¿no?, del piso NT, se los premia de esa forma. Y y bueno, ya en estas luchas que ha habido se ha incidido poco, ¿no? Se ha coordinado muy poco y se le ha permitido el oportunismo, digamos, dividir las luchas. Es decir, acá estaba planteada unificar las luchas por el presupuesto y los consejos de salario. Eso no se hizo, no se levanta un programa común, no se respetó los 35 mil pesos de salario mínimo aprobado en el Congreso, por unanimidad prácticamente. Dicen ahora que perdieron la moción y cosas por el estilo. El otro día el compañero representante, el delegado de la Unión Ferroviaria, lo reivindicó eso, por suerte, se acordó de alguien. Y tampoco se trabaja el tema, el oportunismo se olvidó del tema de que tan prometido un diálogo social sobre lo que seguir luchando por lo que se trabajó en el plebiscito, que se tuvo casi 1 millón de votos, un gran respaldo, ¿no?, social, y ahora de eso no se habla, ¿no? Se creó toda una cortina de humo en estos momentos con el 1% a los más ricos, que es justo, lógicamente. No es la medida que nosotros hubiéramos preferido, dar una gran batalla por salario, por presupuesto, y de esa forma sí seguramente iba a llegar a los más pobres esto, ¿no? Ricardo, déjanos hacer una pausa, sí, porque hemos recorrido varios temas en una primera intervención. Recordamos que recibimos los mensajes de ustedes, como siempre, al 099-326-381. También pueden llamar al 2903-0302 y 04. Y seguimos en este espacio dedicado al aniversario del Partido Comunista Revolucionario, que se va a celebrar mañana sábado. 9 de la mañana, 23 minutos. Seguimos con los integrantes del Partido Comunista Revolucionario en este 53 aniversario, con Michael y con Ricardo. Cumplimos con este mensaje de Lidia Salomón, que dice: buen día, abrazo para el querido compañero Ricardo Cohen, buen aniversario. Bueno, Michael, 53 años, y uno piensa cuántos temas iguales de tiempo atrás, ¿no?, que se está luchando hoy por hoy, presupuesto. Más allá de los análisis también que se puede hacer, por ejemplo, de lo que es la postura del propio gobierno ante hechos internacionales como el de Palestina y el de Venezuela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué lectura haces de todo esto, que son 53 años de luchas y de realidades? Primero, buenos días, agradecidos, estamos acá en la CX36. Y lo hablábamos el otro día, es la celebración del acto aniversario, además de una instancia, obviamente, de reivindicar la historia, la lucha, es también parte de lo que se está viendo en este momento y las banderas por las cuales se está luchando, como explicaba Ricardo al principio de la entrevista, ¿no? Entonces, fíjate lo que estamos hablando, el tema de los salarios, el tema del empleo, también las condiciones de vida que vive la clase trabajadora, el pueblo, los obreros, ¿no?, lo que sufren todos los días. Y bueno, la situación, la correlación de fuerzas también que hay, que en un momento también, en ese entonces, había disputa, porque se piensa que era todo en la lucha, no, había distintas corrientes, distintas líneas, la lucha contra el oportunismo también, o sea, pero también pero marca, cuando hablamos de persistir la lucha, marca que hay que mantener una instancia de resistencia, de lucha, una perspectiva revolucionaria, porque los cambios, como decimos y vemos, son necesarios, y más en el mundo, tanto a nivel nacional como en el mundo que vivimos. Y los conflictos y las luchas que se han llevado adelante lo marcan, las necesidades que tiene el pueblo siguen estando, si bien obviamente hoy en un mundo que ha avanzado, avanza la tecnología, pero las mismas necesidades de la población siguen estando las necesidades por el tema de las condiciones de vida, las condiciones de vivienda, la salud, el trabajo, el salario y de toda la población, tanto de las infancias como directamente las personas, incluso los adultos mayores. Y en este contexto, o sea, hay, como pasó con ese entonces, recordar ese 72 también, fruto de grandes luchas estudiantiles que había, luchas populares, luchas obreras, también necesidades que se hablaba de un presupuesto para la educación, que también sigue siendo reivindicado. Fíjate que este año sí ha habido una, tal vez las más grandes movilizaciones han sido a nivel estudiantil o a nivel de los jóvenes o vinculadas a la educación, ¿no? Con lo que fueron los paros, las ocupaciones y los paros en secundaria también, en las UTUs, lo que hubo en la Universidad de la República también, que hubo ocupaciones, sí, sí. O sea, hubo bastantes. Tal, incluso fíjate con lo que pasó en formación docente, el cierre de cientos de grupos de formación docente en todo y en todo el país, sobre todo los más afectados, que les pasa en Rivera, lo que es Paysandú, Salto, Maldonado, los Canelones, son solamente a nivel profesor, sino de formación docente, que fue la variable de ajuste de este gobierno a nivel de presupuesto para el recorte, ¿no? Y que, ¿cuánto ocuparon? ¿20 días, 30 días? Lo que hicieron Magisterio, el IPA, también ocupando. O sea, no es que no hay lucha, por eso también hay que reivindicar. A veces parece que estamos en un escenario que se terminó la lucha, no se ve, ¿no? Ah, eso, la lucha era solamente fue previo al golpe de Estado, o mismo recién la dictadura, o posterior, no. Las luchas han seguido estando, antecedentes, historias se tienen de los distintos, las distintas luchas que se han llevado por los plebiscitos, en los 90, incluso los 2000, incluso contra lo que fue los primeros gobiernos del Frente Amplio, con lo que fue los conflictos de la educación 2013 y 2015. También las grandes luchas obreras, por supuesto, ahora en un contexto que estamos de aprobación del TLC con la Unión Europea, también ver el tema del Mercosur. Pero volviendo a la raíz, ha habido grandes luchas, eso me parece que es lo que tenemos que ver. El asunto está en si esas luchas fueron, ¿cómo fueron? ¿Fueron unificadas con salario? ¿Fueron unificadas con las luchas en defensa de la industria nacional, con el cierre de empresas? ¿O fueron fragmentadas, separadas? Bueno, ahí está un poco el problema también. O sea, ¿cómo no se pudo coordinar o unificar en algunas acciones conjuntas? Fíjate que tuviste una concentración en Torre Ejecutiva de miles de maestras, con asambleas multitudinarias también, que expresan también una situación social, una situación también de condiciones de trabajo, y directamente responsabilizando al gobierno de la educación, dirigido por Cayani, incluso siendo abucheado, cantado. Eso es una expresión de lucha muy importante, moviéndose por Ciudad Vieja, había una movilización. O sea, el tema es cómo poder, o sea, la resistencia está y la movilización todavía permanece, incluso en un mundo que estamos hoy de altas tecnologías, lo que es las redes sociales o la gente que tal vez sea más difícil la movilización y la organización a nivel más presencial, pero la resistencia y la necesidad de movilizarse del pueblo sigue estando todavía. Y la necesidad es de si la gente no sale a la calle a reivindicar, no logra expresar y lograr los cambios que son necesarios. Fíjate que venimos de una movilización ahora el 25 de noviembre, el Internacional contra la Violencia de la Mujer, y lo que va a pasar, y con el tema que arranca hoy, con el tema de la vigilia por Palestina. Uh-huh. O sea, y que también, ¿no? ¿Cuánta gente fue a la marcha por Palestina? Pensemos. Sí. Casi 50.000 personas, puedo hablar, más o menos, unos números. O sea, hay un espíritu de movilización. El tema, cómo articular esa lucha y el arte de organizar, y que con una perspectiva revolucionaria y combativa, que eso es lo que vemos, que a veces está el rol ahí de, obviamente, uh-huh, del oportunismo y otros actores que dividen las luchas, y como hablamos ahora, decía bien Ricardo, el tema del presupuesto. Ah, qué buenas cifras, un millón esa de pesos. Esa resignación del presupuesto. Esas resignaciones, ejemplo. Eso, las migajas, si querés llamarlo, sí. Que son, que no, que casi ninguna van para las necesidades populares, eso también hay que hablarlo. Pero que conflictos y luchas hay, fíjate. Ahora, ¿no estaría preparado esto del gobierno en esta reasignación? ¿Lo habrá hecho solamente por una movilización popular o ya lo tendría pensado? Dice, bueno, si pasa algo, reasignamos esto. ¿Qué lectura hacen de eso? Yo pienso que es una carta que siempre tienen, uh-huh, y que, bueno, juegan a que, bueno, el que más se mueve, ¿viste? Digamos, uh-huh, que, que se peleen por el, dice, la frazada es corta, bueno, el que tironea más le tiran un hueso más para bueno, eso es clásico de todos los gobiernos burgueses, esto no lo inventó el FA, y después capaz que en el último año capaz que tiran alguno algo más que migajas para ver si ganan, ¿no? Repiten la, eso ya son clásicos estos hechos, pero en realidad lo poco o mucho que se logra es con lucha, no hay otra. Sí. Acá la universidad, la intergremial, se ha movido, han empujado los distintos sectores en distintos momentos de la lucha, no fue que todos salieron todo el tiempo y creciendo, pero yo qué sé, hubo muchas facultades ocupadas, últimamente los estudiantes fueron los que tomaron más la vanguardia, pero hubo momentos de AFUR, de ADUR también, que salieron a la pelea, y después como tú decís, son cartas que digamos, y hay que ver de dónde salen las asignaciones, que no sé exactamente, pero posiblemente a veces es de plata que no se usa o no se usó. Y por otro lado, esto de las asignaciones parece como que fuera una dádiva de los senadores, ¿verdad? Digamos, estas asignaciones salen de un presupuesto que lo paga la clase obrera y el pueblo, fundamentalmente, ¿verdad? No es que son tan buenos y que te lo conceden, ¿no? Y habría otros lugares de donde sacar. Es decir, el tema de admitir que hay una restricción fiscal, yo nunca lo vi. Nunca vi que el PICNT, un grupo, ya lo dieran como, hay restricción fiscal, entonces no podemos pedir. Incluso ayer escuché a este economista del PICNT de Pico, ¿no? Que decía, que hablaba justamente de esto, de que habían elegido este camino del 1% porque como es restricción fiscal, ¿no? Y tampoco afectará a los sectores productivos, o sea que si hay un monopolio imperialista que hoy en las 100 principales empresas tenés el 70 son extranjeras, ¿no? Ojo, no le vayas a tocar la ganancia porque afecta a la producción. No afecta a la producción, afecta a la ganancia, claro, de esos monopolios. Esto yo creo que es peor esto que el planteo este que lo que hace el gobierno, porque digo, es decir, nosotros no decimos de ponernos al 1%, ¿cómo nos vamos a poner? Que le cobren el 10% igual, ¿no? Pero el tema es, ¿por qué? Es decir, ¿por qué levantan esta cortina? ¿Cuánto va a durar esto del 1%? Hoy están abiertas las mesas de los consejos de salarios todavía. ¿Alguien sabe cómo se han resuelto con estas pautas? Claro. Son pautas que son, en el mejor, si vos lo tomás en su conjunto, en el mejor de los casos son de congelamiento. Con peligro, según cómo venga la inflación esta subyacente que apareció ahora, que yo estuve arrastrando, parece que no es un invento del gobierno, parece que en algún lado, en un gobierno europeo también lo habían hecho en no sé qué año, pero digo, es una barbaridad, ¿no? Porque te sacan los combustibles las frutas y verduras porque son volátiles, bueno, pero para el bolsillo del trabajador también es volátil, entonces... No es que no la vayas a pagar. Oíme, cuando vos vas a decir, esto no está en la opción mía, ¿no? Yo cobré esto, es decir... Llegan a ese grado de... Pero la vemos por ahí la cosa. Nosotros decimos, no puede ser. En este momento se habla del 1%, no se habla de todos los consejos de salario. Y también mencionaba las luchas. Yo creo que hay que mencionar los 90 días de lucha, una lucha muy fuerte de los trabajadores de la pesca, que ni siquiera fue por salario, fue contra la explotación. Fue porque no se puede trabajar, no se puede vivir así, embarcado y con riesgo de vida, con enfermándose, sin ningún tipo de condiciones de trabajo y seguridad de qué va a pasar al otro día. No se puede. Yo hablé con algunos compañeros y ellos me transmitieron este día, no es que yo la digo. Ellos me transmitieron, bueno, mira, nosotros, me dice un compañero, un dirigente, yo la tercera parte de mi vida la paso en el mar, hermano. Claro. No se aguanta más, ¿sí? Claro. ¿Viste? Con estos barcos viejos, ¿no? Porque este tipo de cosas. Después está lo del puerto, la lucha del puerto. Si bien podemos decir, no tiene una dirección combativa, clasista, pero fue una lucha muy importante porque pega muy fuerte en los intereses de la burguesía acá. Último bloque con Ricardo Cohen y Michael Dickmarch. Dice Fernando en el chat del canal de YouTube, Botana, se olvida que la calle puso el impuesto, esto seguramente también con cosas que informó Fabricio, puso el impuesto a los sueldos que ninguno sacó. El Frente Amplio lo único que realizó fue exonerar de este impuesto a los sueldos más bajos, dice Fernando en este mensaje en el chat. Perdón con la garganta. Ricardo, tenemos que recordar los detalles, qué características va a tener este acto de mañana. Mira, el acto sería sábado, mañana, hora 19. Y bueno, es en Jackson 1409. Jackson 1409, ¿no? Esquina Rodó, a poquitas cuadras de la universidad. Parece que puede haber alguna lluviecita, o sea. Pero es un lugar local cerrado. Los revolucionarios creo que no nos vamos a disolver muy fácil por el agua, pero esperemos que nos ayude el clima también. Y bueno, vamos a tener ahí la clásica mesa de libros, va a haber una provisión lluvia de cosas ricas. Muy bien. Que se va a compartir. Y tenemos a Julio Fernández, que siempre hace muchos años nos acompaña con su música. Muy probable que venga alguna delegación de Argentina. Ajá, también. Que han venido en otras oportunidades. Sí, ¿no? Vinieron en el 53 aniversario, en el 50 aniversario, uh-huh. Perdón. Sí, estuvieron acá. Ellos y los alemanes en aquel momento, por ser los 50 años, hicimos algo más especial. Y bueno, y después lo otro que vamos a tratar de distribuir bien las oratorias. Va a hablar van a hablar dos compañeros de Frente Sindical, un compañero de la Juventud Comunista Revolucionaria, una compañera del Frente de Mujeres. Michael va a hacer una recordación de Carlito Sosa, nuestro querido camarada que falleció este año, primer año sin él, claro. ¿No? en estos aniversarios. Y bueno, si me dejan, capaz que hablo yo al final. si queda alguno ahí, queda porque el tiempo. Sí, algo más, Michael, queda. Vamos a tener. Están todos, no, y también seguramente algo por Palestina también va a haber. Claro. Se va a leer la plataforma, el último comunicado de la coordinadora de Palestina. Ajá. De esos temas, y hay dos tres temitas que podía meterlos. Sí. Para nosotros le damos mucha importancia en este momento. Por supuesto, como todos, la lucha por mantener viva la lucha por solidaridad con Palestina, contra el genocidio, ¿verdad? Que bueno, con el tema del cese al fuego como que ha mainado un poco la cosa, y bueno, eso hay que mantenerlo vivo. El otro tema, que nosotros creo que es más nuevo, y que está muy, muy serio el tema, es en Venezuela. Exacto. Nosotros charlando con los compañeros del Frente Sindical, vimos de que el Frente lanzara una propuesta de paro general de PCNT en caso de que toquen a Venezuela, porque no se puede hablar de solidaridad en el aire. La intervención ya está, porque ese bloqueo, los bombardeos de las lanchas y las amenazas constantes, pedir precio a la cabeza del presidente y de otros representantes del gobierno, ya es intervenir, ¿verdad? Ahora está la amenaza concreta de la intervención terrestre, digamos, directa, militar, y que es, bueno. Nosotros, por experiencia, este tipo de movilizaciones militares tan grandes no, en general, no son amenazas. Son preparación concreta de acciones concretas. En general, ¿no? Esperemos que no sea así. Pero, de cualquier forma, nosotros creemos que la solidaridad hoy con Venezuela tiene que pasar a otro nivel. Esto, si tocan a Venezuela, tocan a América Latina, ¿no? Porque de alguna forma están interviniendo, ¿no? Económicamente, políticamente, con bases. Está muy agresivo el imperialismo yanqui en América Latina, en su disputa con China, con otras potencias. ¿No? Ese es un tema que para nosotros tuvimos en el consulado el otro día, cuando era esta mesa redonda que hubo. Y Y lo que plantea el cónsul es muy serio, ¿no? La situación es muy seria, pero también es muy seria la decisión que tiene el pueblo venezolano de resistir, ¿no? El lunes va a estar con nosotros el cónsul hablando de todo esto. Bueno, para redondear en estos par de minutos que nos quedan. Me faltaba una cosita. Sí, sí. Lo del TLC. Uh-huh. Lo del TLC con Europa y Estados Unidos es otro tema que nosotros queremos plantear con fuerza. Tenemos una completa unidad, la unidad popular en este sentido. Vamos a sacar una aclaración, la única declaración como la gente que hay en la vuelta, digo, eso dice algo, ¿no? Y creemos que afecta mucho el desarrollo, esto golpearía la industria, golpearía las empresas públicas, golpearía todo el sistema de patentes, el comercio en general, y el único beneficio los agroexportadores y poco más, lo que serían beneficiados, está cierto, hay que verlo eso, porque después está del otro lado todas las exenciones, todas las volteretas, y que Francia no y el otro sí, claro, y todo esto, pero en realidad el problema no es acá. Nosotros tenemos que defender la industria nacional, precisamos del desarrollo, y la poca industria que nos quedó del Mercosur, que se ha ido de alguna forma manteniendo muy pobremente, porque se ha caído gran parte de la industria nacional, lejos de desarrollarla, la vamos a liquidar con esto. Y nosotros acá no vemos ningún tipo de reacción, y ni del movimiento sindical, y el gobierno menos. El gobierno parece el más interesado del mundo en que esto se realice, ¿no? O sea que eso también es otro de los temas que lo vamos a plantear allí. Bien, en dos minutos, en ese diagnóstico que ustedes hacían de lo que viene siendo el gobierno del Frente Amplio, de los desafíos que tiene la clase trabajadora, digamos, desde lo político también, hay una evaluación del camino de la unidad popular, de cómo plantarse ante este proceso desde lo político, en búsqueda de unir fuerzas con quienes, para enfrentar este panorama, brevemente. Sí, sí, nosotros hoy hablamos de fomentar todo el clasismo a nivel sindical como cuestión fundamental, pero también es fundamental crear una fortalecer la herramienta política, ¿no? Uh-huh. Para afrontar un proceso que para nosotros en algún momento va a enfrentar una situación revolucionaria, porque esto no es que esto va a seguir así siempre, el reflujo, el oportunismo haciendo lo que quiere, estos gobiernos haciendo lo que quieran, no siempre va a ser así. Ya hay síntomas, ¿no? Hoy, en el primer año de gobierno, para nosotros hay expresiones de oposición, como contaba Michael, lo que dicen las encuestas y lo que uno ve en la calle, de que yo no conozco a nadie que defienda al gobierno, no sé, habría que ir a algún local de Frente Amplio, porque yo no, es decir, en el barrio que yo vivo el 70% votan al Frente Amplio, pero yo no conozco a nadie que me diga, che, mirá qué bien esto, ¿no? Escucho más bien gente que tiene bastantes problemas para llegar a fin de mes, y otro tipo de cosas, pérdida de trabajo de un hijo, de esto, de lo otro, ¿no? Entonces nosotros creemos que sí, que la cuestión de generar, estamos en un periodo de persistir, nosotros como partido, sino también la unidad popular, y lo está haciendo. Estamos casi por cumplir los 20 años. En abril del mes que viene, del año que viene, vamos a cumplir 20 años. Eso hoy es fácil decirlo, pero ha generado sacrificios, constancia, trabajo y mucha confianza en el futuro, de que nosotros no va a quedar en esto, la unidad popular va a ser un germen de otra cosa. Indudablemente no sabemos de dónde va a venir esto, no tenemos mucha expectativa de ningún sector de los que hoy están en el FA, sí de la gente, claro, que hoy está apoyando a esos grupos, que piensa que estando en el ala izquierda, entonces ahí van a hacer un proyecto y van a pelearla adentro, ese tipo de cosas, que bueno, después acá todos votaron el presupuesto, todos están por la restricción, todos están por pagar la deuda externa, como si fuera, en vez de ser las tablas de la ley, sería pagar la deuda externa, exenciones impositivas, que lo paguen los impuestos, lo paguen los trabajadores, ¿no? Todo esto, ¿no? Los salarios achatados, todas las libertades para el gran capital, cada vez más. Bien, cada vez, entonces, es decir, este es el verdadero programa del gobierno de Frente Amplio, entonces, digamos, y no es el primer gobierno, ¿eh? Entonces, yo pienso que la gente con conciencia, sobre todo yo diría con mucha confianza en la juventud, que se expresa desde la lucha presupuestal, en fin, se está expresando, y me parece que nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir unidos y tratar de ampliar, lógicamente, las fuerzas. Un par de saludos para cerrar. Saludos a la radio y a los camaradas del PCR, que tengan un excelente acto mañana sábado. Juan Carlos Vecino, manda ese saludo. Y Alción Cheroni, que siempre está presente arriba, para Alción. Saludarlos, maestro. Manda un saludo al partido por el aniversario. Roque también está mandando saludos. Muchas gracias. Hernán, te robo un segundo. Sí. También queríamos solidarizarnos con los trabajadores en Luchi, sobre todo los compañeros del MIDE tercerizado que están sin cobrar. También nos parecía que, bueno, conocemos muchos casos, compañeras y compañeros que están pasando y están, bueno, en una situación de una conflictividad muy alta, y bueno, acá mandar un saludo y una solidaridad. Muy bien, ayer estuvimos con ellos, que se estuvieron movilizando. Una de las expresiones más crudas de lo que es este gobierno, ¿no? Dejar sin cobrar los salarios meses. Sí. ¿No? Mañana a 19 horas en Jackson 1409, casi rodó el acto aniversario. Gracias por haber estado esta mañana muchas con gracias nosotros. A ustedes, la radio, y felicitarlos por esta... el crecimiento de la infraestructura y novedades muy lindas que tienen ustedes. Muchas gracias.